Recientemente estoy trabajando en la selección de textos para ser publicados. Ya les avisaré cuando esto suceda. Pero tengo dudas, no sé qué textos publicar, no sé de qué temática. No quisiera que fuera toda erótica, me gustaría un poco de poemas que considero algo underground dentro de lo que he escrito. Uno de ellos es este poema chiquitito: desearse muerto, putrefacto. He de esperar tu fauce devorándome, lento, intangible, eterno. Mordida fatal que me amordaza. He de escucharte y mi gemido será continuidad a tu guillotina desnuda. Dególlame. ¿Qué les parece? Un poema interótico y apasionado. Otro ejemplo de esta etapa en que escribí poemas un poco oscuros, un poco crípticos, se titula El ansia. Molusco, fugaces destellos desgarrando soma. Araña constante, anhelo succiona tesoro. Serpiente desespera, amanece carnívora vulva. Quimera, fragorosa danza desdoblando signos. Umbral enervando vagina estalactita. Instantánea, lames tierno melocotón. Eclipsas llaga destilando semen. Rama constante, golosa bebes, vives. O palo penetras, sílaba aparcando llanto. Macromedia suculenta gesticulando poros. Acábate lento, primorosa estaca. Secciona manzana, escarlata goza. ¿Qué me pasó? Y de hecho es un poema muy visual, es muy multimedia, porque en la orillita del poema se va creando una frase que dice, como si fuera un acróstico: más, quiero más. De ahí que de repente el juego de palabras sea, pues, doble sentido, sí, por supuesto, pero también deseando crear imágenes en su mente, deseando que leer un poema sea más allá de la experiencia que muchos consideran cursi, sino que en realidad un poema sea eso: la vida cotidiana, la carne desenvuelta, el dolor abierto, la ternura destilando, el sueño despertando. Me encanta este poema. Otra de mis grandes influencias para escribir es el cine. El cine me encanta, me gusta, me seduce, me abre ventanas nuevas para la inspiración. Escribí un poema que inicialmente se titula El coleccionista, y después, entre paréntesis, yo le puse Furia. Frenética soledad despedazando inocencia, traspasas fronteras, la muerte resbala entre tus dedos embriagándote de gloria, arte de carne muerta, vertiginosa caída, lastimas, penetras, cercenas. Vano intento de robarle un sueño al tiempo ido. Refugiado en tu delirio, un traspié, luego otro. Amor de odio putrefacto siembras, devoras flores de negra entraña. Coleccionas restos, armas rompecabezas, lenta agonía. ¿Quién borroñó tus sueños? ¿Cuándo perdiste el rumbo? Diseccionado corazón, no hay quien tu dolor entienda. El coleccionista, por Claudia Contreras, escrito en julio del 2005. Y realmente este poema, bueno, creo que nos describe muy bien la temática de esta película. Se titulaba El coleccionista, exactamente. Y me gusta, a pesar de lo oscuro. Y claro, también tengo poemas de mis propias experiencias amorosas. Hay uno en especial que se titula Venom. Y me sorprende ver hace cuánto lo escribí y descubrir cómo vas creciendo y madurando. Después de esto, maduré muchísimo. Y mi concepto del amor cambió profundamente. Creo que para bien. Se titula Venom. sembré la rústica madrugada, la nostálgica noche, el acoso de mi deseo devorando cimientos. Creí que las letras eran lazos que amorosos unían, embebidos uno en el otro, amantes fogosos. Sepulté temor, dialogando con la felicidad, levantando rascacielos, algodones rosas, juegos infantiles. Ignoré advertencias, ciega de sueños, saciada de esperanzas, reía. En presente trago palabras fracturadas, líneas dislocadas, somnífera espera. Mascullo descompuesta piel, emergerá la luz sofocando el implacable olvido. Emergerá la luz sofocando el implacable olvido. Veneno en dosis precisas, mi sustento. Lo escribí en agosto de 2005. También en mi afán de crecer, de desarrollar un poco la forma de escribir, buscando motivos y dejándome llevar por mis propias emociones, escribí este poema. Se titula Dolorosa Danza. Cadencia de vuelos transgrediendo fronteras, soñador epidermis, dactilares emociones, vals de sombras y circunstancias, sobando sueños. Robaste instancias, nunca la misma inocencia vendida, ritmo monetario, devaluando vidas. ¿En dónde estás, querida mía? Recuerdo que vi una foto de dos bailando, porque las imágenes se me vienen a la mente como recuerdos que vienen y van. Y cuando la vi, no pude evitar escribir. Simplemente agarré, tomé el lápiz y empecé. Y a mí la imagen me hablaba de esas niñas jóvenes, porque era notorio que eran dos figuras bailando, pero una de ellas era mucho más pequeña que la otra. Y me situé en esos jóvenes o niñas o mujeres que son explotadas. Y bueno, aquí está, lo escribí. Es interesante notar que hay poemas que nos cuesta trabajo escribir y luego publicar. Uno de ellos se llama Grillos a Medianoche. De hecho, escribí varios esa misma noche, varios textos. Pero este siempre lo dejé afuera y nunca tuve tiempo de publicarlo. Lo comparto hoy como una primicia. Grillos a medianoche. Grillos a medianoche susurran gritos, inconfesables secretos, ocultos besos, pórticos, oscuro roce, gemido amatorio, moribundo amor. Grillos trasnochados, depositarios del silencio, gritos, muda noche. Me parece que este no es el borrador original. Lo escribí el 29 de mayo del 2004. Pobre poema, nunca vio la luz del día. Hay otro más que sí publiqué y que lo escribí a partir de una frase que me dijo un amigo en tono de broma. No estaré, sentencias. Tras esa frase va mi sonrisa disfrazada de ridícula ironía. ¿Has cambiado?, repliqué. No, respondiste negando la afirmación que palabras y actitudes confirmaron. Cucharadas de cianuro regalas diariamente. Escrito el 29 de mayo del 2004. También. Creo que las detonadoras de la inspiración muchas veces nos sorprenden. Son, ¿cómo le diríamos?, esas chispas que de repente surgen y nos sorprenden. Muchas veces he pensado que ese apego por escribir cosas con una connotación erótica es casi enfermizo en mi persona. Sin embargo, creo que fluye muy natural. Sería falsa si hiciera lo contrario. Lo noto a veces en detalles muy curiosos. Por ejemplo, dentro de un archivito que se llama Intentos, me encuentro con algo que escribí, un pensamiento. Verse ante la hoja en blanco es comparable al rito del amante desconocido, al deseo de seducir sin esperar nada a cambio. Es la comunión de los ciegos, cíclope de mil ojos, reencontrarse con el olvidado beso infantil, la oculta caricia que se anhela secretamente. Esto lo escribo cuando estaba yo embarazada de Jania, porque a un ladito hay otro poema, bueno, otro texto, pensamiento, idea, que dice así: escribo contigo en mi mente y mi vientre, en esa burbuja que nos conecta y nos separa. Hay mucho de ti que me alcanza y de mí que te abraza. Eres presencia y gozo. Pero también, ¿por qué no decirlo?, preocupación constante. Yo creo que yo he tenido la fortuna de vivir emociones que a lo mejor mucha gente no se ha permitido, no ha querido. Realmente soy una persona